Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 11 de enero. La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Cultura, Jorge Vázquez, han mantenido una reunión en el yacimiento de Ocuri junto al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la segunda teniente de alcalde, Marian Moreno. En su visita a la localidad, Colombo ha recordado el compromiso del Gobierno andaluz con el propio yacimiento para establecer líneas de colaboración con el Ayuntamiento para dotarlo de medios y darle así toda la importancia que tiene, ha dicho. En este sentido, resaltaba también las sinergias que se tienen con las universidades andaluzas a la hora de establecer proyectos de investigación para su puesta en valor. En concreto, ha anunciado que, junto a la Asociación Hespérides, se trabajará en esa línea de actuación en beneficio de la cultura, el turismo y, por ende, la economía del municipio. En esa línea se pronunciaba también Mario Casillas, que añadía a estas actuaciones la remodelación integral de la oficina de turismo que se está llevando a cabo gracias a la ITI de Cádiz. Como todos sabéis, en marzo del año pasado, en el 2023, se declaró Ocuri como bien de interés cultural por la importancia que tiene a nivel arqueológico dentro de nuestra provincia. Y en la primera reunión que tuvimos de coordinación con el nuevo alcalde de Ubrique y su equipo de gobierno, pues quedamos que una de las cosas que teníamos que trabajar, que colaborar la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte, es este yacimiento para, aparte de la importante labor que se está haciendo por parte del Ayuntamiento de Ubrique, de los técnicos y de las técnicas que trabajan en este yacimiento, pues buscar medios de colaboración con la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Cultura para darle toda la importancia que tiene y poner a disposición del Ayuntamiento y de las personas que trabajan en Ocuri pues los medios que se tienen desde Cultura de la Junta de Andalucía. Y también aprovechar esa sinergia que tenemos con las distintas universidades andaluzas para que se puedan establecer pues proyectos de investigación en Ocuri que, bueno, que tan importantes son para ir trabajando e ir sumando esfuerzos en poner en valor este yacimiento. Por eso estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí para, junto también, pues con compañeros de la Asociación Hespérides que han venido también con nosotros para trabajar en esa línea de actuación en este yacimiento de Ocuri y para, como os decía al principio, colaborar, porque nosotros creemos desde la Junta de Andalucía y así lo ponemos en práctica y así lo cree el presidente Juanma Moreno y siempre lo dice, que la colaboración entre instituciones es fundamental, que el diálogo, el consenso es fundamental y por ello, bueno, pues esta primera reunión en el propio yacimiento para establecer esas líneas de colaboración, esas líneas de consenso y esas líneas de trabajo para no solamente los vecinos y vecinas de Ubrique, sino bueno, pues para todas las personas que visitan este importante yacimiento y que es un reclamo turístico, un reclamo cultural y un reclamo económico en nuestra provincia y que por tanto tenemos que cuidarlo. Y no quería no destacarlo, que además me lo apuntaba cuando entrábamos en el yacimiento, el delegado territorial, Jorge, de Turismo, Cultura y Deporte, bueno, con Ubrique también hemos hecho una importante inversión a través de la ITI de Cádiz, con esa oficina de turismo que, bueno, que es importante también, porque es que estamos en un sitio crucial de la Sierra de Cádiz, en un sitio que es cabecera de comarca, y que desde luego tiene la importancia que tiene, no solamente económica, que la tiene por todo lo relacionado con la industria de la piel, sino también un importante peso cultural y turístico, no solamente para la provincia, sino para Andalucía y España. Pues muy buena, en primer lugar, pues como no, agradecer a Mercedes, nuestra delegada del Gobierno en la Junta de Andalucía por Cádiz, y como no, a Jorge también, nuestro delegado de Cultura, Turismo y Deporte, sobre todo por demostrar que en el momento que llegamos aquí a lo que es el Ayuntamiento de Ubrique, en la primera de nuestras intervenciones juntos, pues apostaron me comentaron y me confirmaron, y de hecho hoy los tenemos aquí para ver que las cosas no son palabras, sino aquí están los hechos, continuar trabajando por el futuro de Ubrique y sobre todo por el turismo en este caso. Hay que decir la apuesta que por parte de turismo se ha hecho, como comentaba antes Mercedes, con nuestra oficina de turismo para poner unas bases en las cuales Ubrique tiene que continuar, aparte de lo que es nuestra piel, fomentar también ese turismo tan importante que tenemos aquí en la sierra, y también pues este yacimiento tan importante para todo lo que es la comarca, y yo creo que principalmente para Andalucía y parte de lo que es la nación. Entonces, hoy es un día importante porque queremos, en este caso, pues poner los puntos que Mercedes antes comentaba, apostar porque el turista tenga otra opción más en el pueblo de Ubrique, y como no, deciros y agradeceros que tengáis esa importancia, que la Junta de Andalucía se esté involucrando como lo está haciendo hasta el día de hoy, poniendo las bases que queremos en este caso, como esa oficina de turismo tan importante para el pueblo, como os comento, y posteriormente continuar con este yacimiento y el resto de procedimientos o proyectos que tenemos entre manos. Y en este caso, pues nada, agradecer vuestra visita, y nada, que estamos trabajando en ello y continuaremos esta labor hasta que tengamos fuerza y podamos. La secretaria general del PSOE de Ubrique, Isabel Gómez, ha realizado una valoración más sosegada y tranquila de lo que ha sido el año 2023 en el ámbito de la política local, marcado, según ella, por el cambio de gobierno tras las elecciones de mayo. La portavoz socialista ha asegurado que ve al equipo de gobierno muy volcados en la celebración de las distintas fiestas, mientras se descuida el debate sobre lo que es el presente del municipio, los problemas que se tienen y las soluciones que se van a plantear. Isabel Gómez afirma haber sido respetuosos, rechazando de lleno lo que había sido anteriormente la oposición, con una crítica, dice, destructiva y basada en falsedades, y apuesta por aportar una visión para que se puedan mejorar con coherencia los problemas que padece la localidad. En este sentido, lamentaba que el equipo de gobierno municipal no vaya informando de las actuaciones que se van a llevar a cabo y las cuestiones sobre las que están trabajando. A la edil socialista, además, le parece escaso el presupuesto de la feria y no le cuadran las cuentas presentadas a principios de diciembre por el concejal de Hacienda, al tiempo que dice no entender cómo este equipo de gobierno ha desechado una subvención nominativa de 300.000 euros que su grupo había dejado cerrada para adecuar la parcela de la UA6 para hacer unos 150 aparcamientos. Y ahí es verdad que pasamos de un tema que para nosotros fue fundamental, el tema feria, la adecuación de ese espacio donde se celebró en este año y que ellos llaman no recinto ferial. Insisto, para nosotros no es un recinto ferial porque no es un espacio municipal, lo será el día de mañana y cuando se consiga a través de la tramitación también del plan general, que es uno de los objetivos más claros que todos tenemos por delante. Y bueno, y en la feria es verdad que preguntamos reiteradamente y no teníamos manera de acceder a la información. Y todo hay que decirlo. Me remitía, creo recordar que era no hace mucho, vamos, el concejal de Hacienda en este caso, el portavoz de Andalucía por sí, pues a la primera semana de diciembre aproximadamente, me remitía un correo con la información que habíamos estado solicitando sobre proyectos, memoria, fases de las actuaciones que había desarrollado el ayuntamiento en esas parcelas privadas y también los acuerdos, ¿no?, que con los titulares debería de tener el ayuntamiento. Bueno, es verdad que tanta espera para recibir algo que, bueno, algo que no entiendo. Hemos estado preguntando durante todos esos meses, previos a la feria, después de la feria, y es la primera semana de diciembre cuando se nos da esa información, que es verdad que el alcalde en alguna junta de portavoces me iba dando la cifra gruesa que a él le iban aportando en función de la inversión realizada por parte del ayuntamiento. Y ya te digo que, claro, esperar todo eso para ver una suma total más o menos en torno a 200.000 euros, que parece que es lo que ha invertido el ayuntamiento ahí, yo creo que hay presupuestos muy rebajados, es decir, no me creo que eso le haya costado al ayuntamiento, no recuerdo si el muro era en torno a los 30 y tantos mil euros, y eso era lo que a mí se me daba cuando estábamos gobernando por hacer una escollera que tenemos que hacer en una de las plataformas, es decir, no me cuadran esos presupuestos que aparecen, pero bueno, no quita que nos hayan dado esa información y que además venga firmada en julio, agosto, es decir, se supone que han hecho bien el trabajo y lo han hecho previamente a la celebración de la feria. Entonces, ¿por qué se tarda tanto en dar esa información hasta diciembre, ¿no? Son cosas que llaman la atención, cuestiones que además ahora también tengo que decirlo, contrastaré con el propio equipo de gobierno y especialmente con el alcalde para todas las dudas que nos generan esos documentos aportados, pero insisto, Juan Carlos, empezábamos un mandato algo diferente por todo lo que era esa comidilla en el pueblo, ¿no? Del cambio de recinto ferial y demás, y por qué ustedes no hicieron, porque ellos pueden, en fin, eso son valoraciones subjetivas, pero es verdad que la objetividad estaba en que nosotros no conocíamos ni proyectos, ni inversiones previstas, ni acuerdos con los titulares, que es una parte fundamental, el poder acordar con los propietarios para poder intervenir, porque si no tienen la conformidad de ellos, pues no pueden hacer nada. Y es cierto que bueno, pues parece que lo han hecho conforme a lo que se debe. Así que todo eso lo iremos aclarando, iremos informando, pero no sé, hay cosas que no se me olvidan. En lo de dar cuenta, como comentaba anteriormente, el alcalde en ese pleno de septiembre, cuando dijo no solo informaré al grupo, informaré a todo el pueblo de lo que se ha hecho, se va. Y todavía esa comparecencia, ¿no? O esas declaraciones públicas, o esa ese dar cuenta de la gestión con respecto a la feria, yo no se lo he escuchado al menos. Y es verdad que estando menos tiempo pendiente de lo que es las redes sociales y toda, incluso hasta los medios de comunicación diría, ¿no? Pero es verdad que me llega la información a través de los distintos concejales, concejalas del Grupo Socialista, de vecinos y vecinas, y es algo que he echado en falta y que espero que en algún momento explique qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se quiere hacer, porque hay ese hilo que al final, con el tema de cuando tú no tienes información, no te queda otra que llegar a tus propias conclusiones, ¿no? Entonces ahí se despertaba una duda muy importante de nuestra parte, del Grupo Municipal Socialista, de esos 8 concejales y concejalas que estamos, como digo, con ganas de aportar, con ganas de participar, con ganas de dar puntos de vista en positivo. Y hasta el momento nos está costando la propia vida, por no decir que es imposible. Y entonces no entendíamos en aquel momento cómo una subvención que habíamos dejado cerrada a la salida del Gobierno Municipal de 300.000 euros por parte de la Diputación nominativa para el Ayuntamiento de Ubrique para adecuar la parcela que adquiríamos, la UAC, allí en la zona del Prado, para poder hacer aparcamiento en superficie. Recordemos que era una bolsa de aparcamiento prevista de algo más de 150 vehículos en superficie, sin coste económico por parte del pueblo de nuestro pueblo. Y eso fue una de las primeras decisiones que tomó el gobierno municipal, que fue el desechar ese proyecto. Y no consigo entender los motivos. Mañana viernes, en el convento de Capuchinos, en horario de tarde, de 4:30 a 8:30, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios celebra su cabildo general de elecciones, al que concurre una sola candidatura, la que lidera Mari Carmen López Domínguez. Para ser ratificada su propuesta, necesita que exista el quórum mínimo fijado en un 25% en la primera convocatoria o un 15% en la segunda del total de 559 hermanos aproximadamente que tienen derecho a voto, es decir, aquellos mayores de 18 años y que tengan una antigüedad de al menos 2. De cumplirse, Mari Carmen López se convertirá en la primera mujer al frente de un colectivo cofrade local, un cargo al que llega con la experiencia de haber formado parte de la Junta de Gobierno durante 2 legislaturas en las que ha figurado como teniente de hermano mayor. Acerca de su decisión por dar el paso al frente, reconocía que había sido tomada después de meditar sus propias circunstancias personales y con la firme convicción de seguir formando parte de la vida de la hermandad a la que está vinculada desde niña. En su candidatura le acompaña gente del grupo de trabajo que ha estado en los últimos años. Entre ellos se encuentran Francisco Cabello, Jesús González, Sebastián Zapata, Antonio Baena, Aurelio López, Juan Carlos López, Juan Miguel López, Carlos Pizano o Isabel María Pizano. Como caras nuevas se presentan Diego González, Pedro Lobato, Ricardo López y Juan Luis Pacheco. Mari Carmen López reconocía que llevarán una línea continuista pero con un enfoque diferente. No se da el caso de que las mujeres, no sé, también desde hace poco tiempo como que las mujeres, aunque formáramos parte de la hermandad, nos dedicábamos a otros menesteres, ¿no? Como a lo mejor era las vestimentas de la Virgen, la ornamentación y demás. Y desde hace poco tiempo hacia acá, pues ya empezó un poco a incluirse la mujer, pero claro, todavía lo que era la Junta de Gobierno no se daba el paso de que ninguna mujer entrara. Nosotros pues tenemos la suerte de que hace ya muchos años que estamos, Isabel María y Pizano López y yo, en este caso, pues llevamos ya 2 legislaturas completas con esta Junta de Gobierno que está formando ahora mismo la hermandad. y trabajando por detrás pues muchos años. Pero bueno, como representantes así, voz y voto de mujer en claro. una junta de gobierno, pues llevamos las dos legislaturas anteriores y pues y ahora igual. A ver, aquí lo primero que impera es el trabajo y las ganas de estar. Porque bueno, pues todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces nosotros como cristianos todos somos iguales y todos, la verdad que sí, que esto antes era una era un puesto que solo ocupaban los hombres y de hecho la mayoría de las hermandades de cualquier rincón del mundo son militadas, por así decirlo, ¿no? Por un, la figura de un hombre y sí, el tiempo pues va dando sus cambios, ¿no? Va dando sus frutos, ¿no? Esto es otro de los objetivos a lo mejor que las mujeres vamos consiguiendo, que se nos escuche. Y bueno, pues sí, llegó mi momento. Pues yo cuento con gente de la bueno, el grupo de trabajo de que mi padre ha llevado en estos años anteriores, porque claro, yo siempre digo que la voz de la sabiduría, la voz de la experiencia, ¿no? Los viejos del lugar, como yo les digo a ellos, ¿no? Ellos me tienen que acompañar porque me tienen que orientar, que me enfrento a algo que conozco, pero algo que por un lado también me da miedo, ¿no? Porque, claro, yo tengo que ser la cara visible de todo esto. Antes, pues sí, yo, venga, papá, para adelante, pero era él el que daba la cara. Ahora soy yo. Y como nuevo, pues llevo a Diego González, que nos ayudará en todo el tema de burocrático, de papeles, secretaría y demás. Cuento con Pedro Lobato, que es el que nos va a ayudar también un poquito más a la parte de lo que es la vestimenta de la Virgen, la ornamentación, los enseres. Pasará a ayudar a la misión que hacía Juan Carlos. Bueno, también la van a llevar conjunta y verá cómo va a ir estupendo. Cuento también con Ricardo López como nuevo miembro, cuento también con Juan Luis Pacheco. Yo voy a seguir la misma línea de trabajo que él ha llevado en su candidatura, la misma forma de trabajar, con la misma manera que tenemos de reuniones, de toma de decisiones y demás, pero claro, enfocado ya también a otros puntos más. Bueno, le vamos a dar otro enfoque, un poquito más a que la gente sepa dónde está, a lo que forma parte, ¿no? Cuando dicen que quieren ser costalero de la Virgen, ¿no? Para que sepan lo que llevan, tengan una poquita de formación, ¿no? Dónde estamos, por qué venimos, ¿no? Mi compromiso, mi obligación, ¿no? Y mis derechos también. Esas son cosas que muchas veces la gente se apunta a ser costalero y no lo damos por hecho, ¿no? De que se apuntan, vienen a hacer costalero, vienen a los ensayos, a las cuatro reuniones. Bueno, pues yo quiero conseguir que por lo menos el grupo de trabajo que estamos, ¿no? Pues que estén un poquito más formados, que sepan dónde están, que cumplan, bueno, pues los sacramentos, ¿no? Que se deben de recibir por parte de la Iglesia, ¿no? Y eso, que llevemos una vida un poquito más cristiana. Y después, bueno, pues proyecto. Eso es la parte más espiritual, por así decirlo. Y después, bueno, pues proyecto, claro, que las candidaturas anteriores no se han podido desarrollar y los queremos llevar hacia adelante, ¿no? Ya tenemos uno entre manos que ya se dará a conocer. Nosotros siempre hemos sido una hermandad que hemos estado ligada a todo lo que la parroquia ha necesitado de nosotros. Siempre, tanto en catequesis como en grupo. Antes, por ejemplo, llevaba unos miembros de la hermandad, estaban en los grupos de los matrimonios, Cáritas, todo lo que necesiten de nosotros, vamos a seguir la misma línea de trabajo que, vamos, yo tengo 43 años y lo llevo viendo siempre, que en todo lo que la Iglesia nos ha necesitado, siempre hemos estado y vamos a seguir estando. Y nos vamos contándoles que el Colegio Benafélix y el Víctor de la Serna han sido premiados en el concurso escolar Mi Familia es Igualitaria, que un año más ha sido impulsada por la Diputación de Cádiz y que ha contado con la participación de casi 600 dibujos. Además, de manera individual, en la segunda categoría, de primero y segundo de educación primaria, han sido reconocidos los trabajos de Blanca Olmedo Morcuende, María González Viruez y Pedro Lobato García. En la categoría de tercero y cuarto de educación primaria han sido premiados los dibujos de Esperanza Gago Trujillo, Rocío, Lola Ramos Guirado y Valeria Cervera Benítez. Ya en la categoría de quinto y sexto de primaria, Ubrique ha contado con 4 galardones que han recaído en Ana Torres Maza, Blanca Villartegil, Julieta Pérez Arenas y Lidia Mesa Richarte. La Diputación de Cádiz persigue el doble objetivo de promover la visibilización de todos los modelos de familia y la igualdad en el ámbito familiar para potenciar la corresponsabilidad, así como el cambio hacia un modelo cultural basado en la equidad entre las personas integrantes de las familias, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género, utilizando el dibujo como herramienta formativa y de sensibilización. Se han otorgado 5 premios para los centros educativos y otros 5 por categoría para el alumnado, que se clasifica en 4 categorías: último año de educación infantil, primero y segundo de primaria, tercero y cuarto de primaria y por último quinto y sexto de primaria. Además, se premia una quinta categoría para el alumnado de los centros de educación especial de la provincia, matriculado en el curso 2023-2024 en el primer, segundo o tercer ciclo. Los dibujos ganadores son los que mejor han representado, a juicio del jurado, modelos de relaciones familiares igualitarias en base a criterios como que se reflejen imágenes positivas relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, la participación de toda la familia en la corresponsabilidad de tareas domésticas y de cuidados, así como el carácter innovador en cuanto al contenido y la calidad artística. Así lo dejamos, eso es todo. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.